Vamos a darle la bienvenida al señor Carlos Heller. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, aquí con mucha energía, Carlos, después de haber escuchado, no sé si estuviste más tempranito sintonizando Fernando Buenabad, que nos daba, bueno, un panorama geopolítico, por supuesto, de la situación que estamos viviendo en América Latina, pero además posicionando el encuentro de Alberto Fernández con AMLO en dos proyecciones, una que tiene que ver con la necesidad de asistencia alimentaria y entonces una propuesta regional, y la otra con tener justamente acuerdos que sean integradores vinculados con un proyecto energético regional que AMLO tiene en mente, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, México, Argentina, trabajar sobre la energía nuclear. La verdad es que una mirada interesante sobre lo que ocurrió ayer y lo que seguirá ocurriendo hoy, ¿no? Sí, no, discúlpenme, pero hoy no los escuché. Pero, ¿tendrás en cuenta esta perspectiva? ¿Cómo? ¿Tendrás en cuenta esta perspectiva y esta mirada posible sobre el encuentro de ayer y de hoy? Sí, claro. En definitiva, retoma todas las cosas que se intentaron llevar adelante y sobre las que se logró avances importantísimos en todo ese proceso que llamamos de integración regional, que en última instancia tiene como objetivo justamente integrar las competencias, integrar los recursos que cada uno tiene y de esta manera generar una complementariedad positiva para todos, ¿no es cierto? La idea de la UNASUR que se llevó adelante y todos aquellos proyectos que no se lograron concretar o que fueron a medias, como el Banco del Sur o el gasoducto y todo lo demás, iban todos en esa dirección. Es decir, es una región inmensamente rica que si logra complementariedad y lo hace en función de un proyecto y objetivos compartidos, tiene una potencialidad enorme. Así que todo lo que vaya en esta dirección es seguramente bienvenido y positivo. Y bueno, las necesidades también te van marcando la cancha. Yo creo que ayer Alberto Fernández fue muy claro cuando puntualizó al país que va a recibir y sobre el que va a tener, que empezar a gobernar el 10 de diciembre. Como siempre hay dos países, ¿no? Uno, el que ayer con su famosa construcción de posverdad presentó el gobierno saliente, que parece dejar un país floreciente y además que donde ha mejorado, según ellos, todos los indicadores. Es terrible verlo, ¿no? El informe de gestión que presentó Marcos Peña, Carlos, decís. ¿Cómo? El informe de gestión que presentó Marcos Peña. Sí, claro. Pero está lleno de mentiras. Por ejemplo, vos sabés que cuando habla sobre el país que recibieron, dice un déficit fiscal brutal, 7% del PBI. Uh-huh. Yo tengo acá delante mío el prospecto de la emisión del bono de 100 años que Argentina preparó para los inversores. Y tengo también un informe reciente de febrero de este año que el gobierno argentino le presentó a la SEC, que es algo así como la Comisión de Valores de Estados Unidos. En ambos, donde se repasa las series históricas, el déficit fiscal primario de la Argentina en el 2015 era 1.8 y con los intereses era 3.8. Y estos muchachos con toda naturalidad dicen 7. Una inflación ya alta durante 8 años y en ascenso. En los mismos informes dice la inflación del 2015 26.9. Y ellos dicen que la están controlando y se van con 55. Dice un desempleo mentiroso. Y una pobreza estructural altísima. En los mismos informes insisto, son informes de este gobierno presentados, en uno en la emisión de bonos y en el otro a la Comisión de Valores de los Estados Unidos, se dice que el desempleo del 2015, el último trimestre, era de 5.9. Y ellos dicen que han logrado descender el desempleo. Es decir que el informe no tiene ningún rigor, no se parece en nada a la realidad, es una construcción que no tiene ninguna sustentabilidad y que intenta marcar un hito del que seguramente tratarán de agarrarse más adelante cuando intenten hacer oposición, y entonces estas cifras inventadas que ponen las tomen como referencia para opinar sobre el futuro, qué sé yo. Qué llamativo, Carlos, qué llamativo que puedan hacerlo con casi total impunidad, digo casi porque aquí estamos comentando el tema, digamos, ¿no? Pero lo que comparás es flagrante, sobre todo esos 7 puntos de déficit. Escuchame. Sí. Hemos creado 1.250.000 puestos de trabajo en esta gestión, dice. Vos sabés que cuando hablas de eso, son todos, ellos suman ahí todos los informal, tributistas, claro. Todos los informales, todo lo que han destruido de trabajo formal, y todos esos emprendedores que llaman ellos emprendedores en bicicleta, uh-huh. Y los cuentan como trabajadores, ¿no? Ahora, esta ha sido toda una práctica política instrumentada desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, porque recuerdo el informe Argentina Tierra de Oportunidades para ir a buscar inversiones, ¿no? El Argentina Land of Opportunities, se lo debes acordar, Carlos, perfecto. Esos son los datos, claro. Son los datos de Argentina Tierra de Oportunidades. Ah, perfecto. ¿El del prospecto de emisión de los 100 años, es ese? El prospecto de la emisión de los 100 años. Claro, bueno, por eso ha sido una práctica desde el comienzo del gobierno y termina de la misma manera. Claro, lamentablemente no se pudo eliminar la inflación de un día para otro, pero en estos 4 años hemos dado los pasos necesarios para empezar a ver una reducción sostenida y sostenible de la inflación. No cierra, ¿no? No estaría cerrando. Claro, desde luego después dicen cosas que son muy piolas para ellos, ¿no? A ver. Las exportaciones crecerán en el 2020. El consumo privado se expandirá, apuntalado por las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y por hijos, que aumentarán en términos reales. Mira qué vivo. Además, dice, se recuperará el salario real cuando la economía retome el proceso de reducción de la inflación que se dio hasta julio del 2019, interrumpido por el salto cambiario de agosto. Claro, si no van a hacer gobierno, con el futuro de se recuperará, crecerá... Crecerá a partir del 2020, son sensacionales. Pero no, realmente parece una tomadura de pelo, ¿no? En el otro lado está lo que dice Fernández, cuando dice... El país que vamos a recibir, no hay magia, y el 10 de diciembre vamos a recién tener el estado real de las cosas. Hay que desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, es decir, que hay que empezar a avanzar para el otro lado. Uh-huh. Es decir, empezar a avanzar, para decirlo como corresponde. Creo que claramente se perfilan las visiones de lo que son los dos modelos, ¿no? Pero sobre todo es notable con la facilidad que construyen falacias y tratan de dejar establecidos conceptos que no tienen nada que ver con la realidad. Carlos, quiero preguntarte por lo que viene. Efectivamente hay un compromiso por parte de Alberto Fernández de poner en marcha la economía, y eso poniéndole plata en el bolsillo a la gente. Ahora, esto, ¿cómo se traduce en concreto? Te pregunto, seguramente para trabajadores del Estado, para jubilados y pensionados, para asignación universal por hijo, ahí tenés un modo directo, digamos, de aumentar el salario de bolsillo, digamos. Después tenés, me imagino, caminos intermedios, asignar remedios y que lo que gasta un jubilado o una jubilada en remedio lo use para otra cosa. ¿Y con el trabajo, los trabajadores privados, cómo se haría eso? Te falta un capítulo que se llama Acuerdo Económico Social. Que sería el congelamiento, aumento de salarios y congelamiento de precios. Porque vos querés que yo te dé el resultado, yo te estoy dando el procedimiento. El Acuerdo Económico Social, voy a repetirlo, supone que concurren sectores que tienen distintas representaciones e intereses y que deberán consensuar un acuerdo. En ese acuerdo estarán los trabajadores que quieren mejorar sus ingresos y los representantes como Funes de Rioja que dicen por ese camino no se resuelven las cosas. Entonces ahí habrá que ver cuál es el consenso que se logre allí va a marcar ese rumbo que vos preguntás. Y en ese consenso van a estar los distintos sectores. Por eso yo insisto desde el inicio que el Consejo Económico Social o el Acuerdo Económico Social sí debe ser multirepresentativo, plurirepresentativo. Tiene que estar allí no solo la representación de la Confederación General del Trabajo y de la Unión Industrial Argentina, sino todas las expresiones de la diversidad que representa el mundo del trabajo y que representa el mundo de la producción y que representa el mundo de la economía social y que representa el mundo de la agricultura familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que estar en esa mesa donde se lograrán esos consensos o donde se van a tratar de construir esos consensos que, vuelvo a repetir también, deberán convertirse en leyes que marquen claramente reglas, porque si no se corre el riesgo de que sean expresiones de voluntarismo de poco efecto práctico. Claro, y además me imagino cada una de esas representaciones tiene lógicas distintas, quiero decir. ¿Oigo? No es lo mismo una política de acuerdo salarial con un trabajador petrolero que con los docentes. Bueno, por empezar estás hablando de una cosa estatal y una donde se mezcla. Está bien, tenés razón. Lo privado, pero que es claramente empresario. Tenés razón, podría buscar. Si vos mirás incluso lo que ha pasado en estos años, hoy hay información en los diarios de los gremios que lograron ganarle a la inflación y son aquellos cuyas ramas de la actividad económica han tenido rentabilidades altas. Claro. Y que entonces son los que han hecho acuerdos paritarios más favorables a los trabajadores. También, desde luego, seguramente han tenido representaciones de los trabajadores que han defendido eso con más energía. Pero es probable que en ese consenso tengan que congeniarse diversas cosas, porque si vos lo llevas hoy allí a la representación de las pymes y le decís den un aumento de salario de X, lo más probable es que te digan no lo puedo pagar. Claro. Entonces seguramente eso lo tendrás que acompañar con otro tipo de medidas de financiamiento muy barato, qué sé yo. A ver, no, ni siquiera lo digo como una propuesta sino como una referencia. Uh-huh. En el acuerdo del 73, del que hemos hablado muchas veces, había créditos a tasa cero para financiar esas cuestiones. Es decir, para financiar el aumento salarial había un crédito que no tenía costo y que era la contribución que se le hacía al empresario que tenía que enfrentar el aumento para que no le sea tan gravoso. Bien. Es decir, devolvía en una economía que tenía inflación como tiene ahora a valor nominal lo que recibía, lo que en la práctica implicaba un esfuerzo mucho menor. Uh-huh. Bueno, probablemente haya medidas impositivas que acompañen ese tipo de cuestiones, con diferimientos de algún tipo de aporte por algún tiempo. Es decir, hay que combinar factores para que ese arranque tenga racionalidad y sea sustentable. Y Carlos, hoy más tempranito entrevistábamos a un trabajador de Celomat, una industria de La Rioja que lamentablemente cerró, pero lo que parece simple en la enunciación, por supuesto, después tiene las complejidades de ponerlo en marcha, pero él nos contaba que esta industria se instaló en La Rioja a partir de un régimen de promoción industrial. Sí. Que después tuvo una época dorada hacia antes del 2001 con 120 trabajadores y trabajadoras, y que él puso en estos 4 o 5 años de neoliberalismo el cierre, ¿no?, la desinversión y finalmente el cierre. ¿Cómo en definitiva estas políticas públicas para un lado y para el otro encienden o apagan? Lógico. Seguramente, no hay empresas que cierren si logran vender su producción y tener rentabilidad. Tampoco hay empresarios en general que cuando le viene la de perder utilicen la que ganaron antes para sostener las empresas. Eso también es una cosa que es bastante verificable. Pero todas estas empresas que están en crisis porque no hay demanda. Producen para un mercado que no consume, entonces van reduciendo, pero además los costos fijos se le mantienen o se le incrementan, porque seguramente esa empresa que vos me estás diciendo debe pagar altísimas tarifas de servicios públicos y debe tener un consumo muy alto de energía para lo que produce, y entonces le suben los costos y no resuelve trasladándolo linealmente a los precios, porque además no tiene a quien venderle. Así entonces es. Lo que hace es dejar de producir. Cuando deja de producir le sobra gente, y bueno, y ese es el círculo perverso que hemos explicado infinidad de veces. Por eso también hay que ver la dinámica de encender los motores. Cuando vos cambiaste el rumbo y efectivamente empieza a haber demanda, esa empresa empieza a tener perspectiva. O sea que yo ya veo, puede ser poquito, puede ser casualidad, pero estoy viendo locales que estaban cerrados hace mucho acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que se están reabriendo, que están pintando, que están poniendo cartelería nueva. Como que se están preparando, así como hemos visto algunas empresas de cierto porte que se han reunido con Alberto Fernández, una fábrica de lavarropas, la otra no me acuerdo qué es lo que producía, pero que están planteando inversiones, inclusive suponiendo un mercado demandante y una posibilidad de desarrollar su actividad. Si eso se produce, esas empresas van a tomar empleados con empleo registrado, con empleo de calidad, y a su vez van a volver a convertirse en consumidores. Las expectativas, ¿no?, que vos siempre nos explicás también en el plano económico. Es muy interesante eso, pero también, como ayer Alberto Fernández me parece que fue muy clarito, ¿no?, el 10 de diciembre cambia un gobierno, pero tampoco es la fecha mágica. Sí, sí, pero también lo dijo en respuesta a una pregunta puntual que tenía que ver con lo que ellos llaman el CEPO, sí, y yo la Administración de las Divisas. Dije, se refiere a que no hay magia, que va... Este gobierno tuvo que tomar medidas que están exactamente en la antípoda de su pensamiento ideológico porque no podía sostener la situación. Y entonces lo que está diciendo Alberto Fernández, porque le dice, ¿va a levantar el CEPO el 10 de diciembre? Sí, le insistieron, entonces, claro. No hay magia. Las restricciones que hay en la política cambiaria son producto de la situación que tiene el país, y eso no cambia el 10 de diciembre automáticamente. Ese fue, creo yo, el sentido de la respuesta, que desde luego vale para infinidad de cosas, porque la inflación que va a haber el 10 de diciembre no cambia mágicamente, y el deterioro salarial tampoco. Todo requiere medidas, pero cuando él dice hay que desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, está anunciando rápidamente algo que es un incremento del valor del salario real de la gente, de los jubilados, de los trabajadores, porque lo que vale no es la nominatividad de lo que te pagan, sino qué podés comprar con lo que te pagan. Así es. Así. Porque si no, viste, si el pan vale 140 pesos el kilo y tu sueldo alcanza para X cantidad de kilos de pan y así sucesivamente. Por eso yo cuando hablamos del dólar siempre digo lo mismo. Todos están hablando del dólar. Lo que importa es lo que va a valer el pan, en los fideos, como consecuencia de cuánto va a valer la harina, como consecuencia de lo que vale el trigo. Siempre y cuando desdolarices esos precios, digamos, ¿no? Obvio. Él en este caso no se refirió a los alimentos, yo lo amplié, él se refirió a la tarifa de los servicios públicos. Claro, pero la clave que... También de los alimentos, porque efectivamente hoy la Argentina tiene el problema de que todo se ha dolarizado en menos los salarios, todo se ha dolarizado. Entonces algunos economistas neoliberales como Kachanovsky dice, los argentinos hemos elegido el dólar, es decir, está sugiriendo que directamente lo que hay que hacer no es desdolarizar, sino dolarizar todo directamente. Claro. Ecuador. El salario, decía, vinculado con el poder adquisitivo, por supuesto, ¿no? Y no con el salario vinculado con el poder adquisitivo, lo que vos decís. El salario vinculado con el poder adquisitivo, porque si no, no tiene sentido. Además, no es la nominatividad. Yo que vos viste, escuchás a los chilenos, dicen 300.000 pesos. Sí, suena un montón y no sirve para nada. Claro, lo que importa es el poder adquisitivo. Así es. Qué interesante, Carlos, porque esto que vos estás señalando forma parte de la batalla cultural. Forma parte de cultural. Claro, de la comprensión cotidiana de cómo te venden las cosas y de los hechos. Recién veía la tapa de Clarín en el discurso de Macri diciendo el cambio vino para quedarse cuando está a menos de 40 días de irse. Sí, sí, hay gato para rasos. En fin, por eso... Pero bueno, sí. Lo que vos dijiste, a veces yo mismo me escucho y digo, ya lo dije esto, pero evidentemente lo tenemos que decir mil veces, porque es la batalla cultural, porque es lo que todavía hace de que mucha ciudadanía vote contra sus intereses, la falta de comprensión de estas cosas. Así es, y de pensar verdaderamente cuál es la identidad nacional, de qué se trata la soberanía, la independencia. Así es. En fin, la reconstrucción que nos toca ahora. Te agradecemos un montón, Carlos, que nos hayas acompañado. Nos reencontramos el viernes cuando la roquiemos en Volver a las Fuentes. Ahí estaremos. Dale, muchas gracias.